Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado La Roja se ha ido a ver si conquista Sudáfrica en Telecinco o algo así. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Yo te aviso ya que me he declarado en rebeldía contra el Colaboración Ciudadana y no he visto ningún programa de cuatro en todas las semanas. Estoy hasta la polla de ver gente que le chasquean los dientes. Yo ya, en ese aspecto, yo ya he tirado la toalla. Ya verás de qué vamos a hablar si no hablamos de cuatro. Claro, no, hoy no tenemos programa para hacer. Podemos hablar de que están en, han hecho como el juego ese de la batalla de barco, los franceses, y van saliendo peña, van haciendo H8. Ahí hay un tipo. G7, y ahí aparece otro tipo. Pero con eso no vamos a hacer una hora. ¿Vas a encontrar bandejas de esas de papel o de ese chungo flotando? Sí. Durante años. Lo fuerte fue que la semana pasada cuando hicimos programa, dijeron, hemos encontrado cosas que creíamos que eran del avión y no era. Y era un trozo de madera. Sí. O sea, ¿de qué están hechos los aviones, amigo? Pero han encontrado un trozo de palé europeo. Sí. Y claro, ataron cabo y dijeron, hostia, me parece que van a fichar a Kaká, vámonos a ver el telediario, coge la madera esa de allí de la orilla y con eso ya tiramos. Bueno, también tenemos las elecciones. Aunque ahí hay un filón, ¿eh? Mayor Oreja. Sí, Mayor Oreja y Oreja Mayor, los dos. Han ganado la mitad de votos cada uno. Saliendo a balcones y todo, y ¿eh? Y Rosa Díez. Y Rosa Díez también fenomenal, ¿eh? Sí. Sí, sí. Es como si se hubiera comprado un bollicao de esos que, de los que van cargaditos de aceite, que se ve el cromo desde fuera del paquete, ¿sabes? Que ya sabes que tiene premio antes de pillarlo. Y se ha llevado un escaño. No sé quién se irá a sentar allí. Ella no sé, ¿no? Ella no, porque ella no, se presentaba otra persona. Claro, ¿no? ya tiene un pico de faena aquí ahora. En el Congreso, ¿no? Sí, no sé. Solamente se ve que la... Bueno, hostia, ¿cómo que solamente se ve que la han votado por ahí en muchos sitios? 450.000 personas. Es una persona fenomenal. Cuatro campos del Barça lleno. Y ella era un poquito del PSOE antes, pero sigue siendo un poquito del PSOE y un poco Almóndiga también. Se fue de allí. No, se fue, Sí, se fue, abandonó el barco. Se fue del PSOE. Se enteró que iba a venir un tío callejero a decir que Zapatero es un cutre y dijo, yo me voy a ir 3 meses antes. A mí no me cae muy bien, no la conozco tampoco, pero me cae entre un poquito del PSOE y Mayor Oreja. Sí, sí. Tiene pinta de ser la típica que milita en el PSOE, pero es más facha de lo que es del PSOE, ya te presupone. Sí. Y dice, hostia, me creía bastante fascista, pero no he tenido bastante y me voy a montar un partido para mí sola. Como Michael Jackson con los parques de atracciones, ¿vale? Viene a ser ese rollo. De hostia, estoy hasta la polla de hacer cola aquí en el toro bisonte este que te tira por los aires. Voy a ir a casa y me voy a comprar uno. De camino te vas comprando jarrones, que es lo que vimos en el documental. Estoy en la cola del Dragon Khan y estoy viendo, si está en este punto le quedan 3/4 de hora. Claro. Y Michael Jackson no están para esas cosas. Y más si tiene jarrones alrededor. Claro, que no le dé el sol 3/4 de hora a Michael Jackson, que se puede hundir. Eso no le ha pasado en la vida. Ahora va sin mascarilla. Ahora que todo México va con mascarilla, ahora se la ha quitado. Le gusta ser diferente. Pero porque la tocha ya no la aguanta, ¿no? Claro. O sea, ponerse se la pone, pero se le cae la barbilla. Es donde le hace el tope. No tiene ni barbilla ni tocha para aguantarla. Y la gomita esa, si fuera como ese del que vimos el otro día en 21 gramos, que tenía los pómulos así afilados, que se lo había puesto. Si te pones eso, ya se te aguanta en la mascarilla. Hostia, qué desagradable, ¿eh? Qué persona. Sí. Y últimamente sale, lo he visto ya varias veces en la tele. Pero que no podemos hablar de cuatro. Que ese sí que es un poquito. Hostia, no se sabe el nombre de ese personaje, ¿no? Me parece que se llama Eric. Eric. Yo diría que se llama Eric. El que decía que los fines de semana no iba a la playa, exacto, porque estaba llena de chumba, exacto, ¿no? Exacto, es que lo vi el otro día y dice, no, fin de semana fatal. Entre semana, porque el fin de semana está lleno de chumba. Gente gorda por la calle, se decía. Sí. Y sonríen, dice. Además de ser gordos, van riéndose por la calle. Qué poca seriedad. Y dijo, y no gordos de enfermo, no, gordos de dejado. De que te da igual. Riendo gente fea por la calle. Y encima viviendo en Sitges, claro. Pero yo no sé si... No sé cómo se ha visto, desde luego, pero no sé en qué espejo se mira. Pero, hostia, un gordo puede ir muchísimo más digno por la calle que... Hombre, que esté con esos pómulos. Que no te quieras ver a ese chico yendo a comprarse una mascota, ¿sabes? La típica tienda mascota, y entrar a decir, quiero un perro. Y el encargado ya decir, todos los grandes ya los puedes guardar. Porque se va a llevar ese pequeñito del flequillo largo. Que en la jaula pone lame coño. Y eso no es la raza, porque estaría en latín. Ese salió en el programa de ese de 4, no sé dónde, que decía, uff, voy a una fiesta súper importante esta noche, donde solamente hay gente fenomenal. Y Maricielo Pajares, ¿no? Otra vez. Y yo estaba Marlene Morrocojo. Dándole las gracias a todo el mundo por haber ido. Que no era ni su cumpleaños, seguro. Toda gente de la élite. Mira que digo, si este estuviera... ¿No viste la fiesta esa de Marbella, no? En Callejero, este viernes. No, me contaste tú cosas que muy interesantes, ¿no? Yo he visto Zapping, porque aunque ya no he visto programas de 4, sí que he tirado de YouTube un poco. Y he visto botellas de champán volando por los aires, eso sí que lo he visto. Gente cargada de billetes. Hostia puta, qué profesionales. Sí. Ahí sí que interesa ir. Es de los sitios de que los ves. Y dice, hostia, interesa ir a darse una vuelta. Para tomarte lo que es un cubata en el bar de abajo. Te lo tomas allí. La caña, ¿qué más te dará? Te lo tomas allí mucho mejor, seguro. Igual te cuesta un euro más, pero bueno. Solo rebañando lo que hay en el lavabo, porque te ahorras en farlopa. Solamente ahí. Si es que ahí no tienes que pillar ni nada. No si... tienes que ver, con que te dejen chupar las tarjetas y los DNIs, si llevan. Al salir, hostia, con eso es la noche. Ahora los dientes te duran. ¿Qué tal de Callejero esperando en el lavabo? En 3 días te estoy grabando. Ya no salió nada de droga, ¿no? En Marbella no hay. No, Callejero es muy de sacar las drogas en lo que son parking y cosas de estas. Sí. Pero luego a lo que se sube ya a un nivel, digamos que ahí las drogas desaparecen. En ese claro, nivel... es que Callejero se ha especializado en el concepto micra. Y llegaría a Marbella y diría, aquí alguien lleva micra, y lo mirarían diciendo, buah. Le dirían lo del coqueta, de tenemos coca para enterrarnos a los dos. Aquí de micra nadie. Micra es lo que hemos dejado ahí en la taza al bate. Qué gente. Bueno, si alguien quisiera llamar para... Porque yo creía que Adicto iba a hacer la sección Podemos y iba a analizar todos los posibles rivales de la selección de La Roja, o la selección española en Sudáfrica, pero no ha hecho los deberes. Irak. Sí, Nueva Zelanda, que es donde se rodó El Señor de los Anillos al final, ¿no? O era en Australia. Sí, hostia, pero... Te pueden venir elfo... Equipos fenomenales, ¿eh? ¿Cuál será la estrella de Irak? Estoico. Hussein, fijo que se llama de apellido. Sí. Pero que a lo mejor ha jugado 2 partidos en toda su vida, la estrella de Irak. Porque allí, hostia, jugar en un campo de minas, tampoco... Nosotros vamos a jugar con la desventaja de que cuando estemos viendo el partido, porque nosotros, Adicto y yo, somos muy de quedar para ver los partidos de La Roja. Hostia, La Roja sobre todo. Con unos torrenos y algo para remojar. Que jugamos con la desventaja de que no nos sabemos el nombre de los rivales. Pero el de Telecinco, el que lo retransmite, tampoco. Y me gustaría saber cómo se lo inventa. Que luego eso lo pasarán en el APM de Irak y se descojonan y dirán, hostia, no han aceptado ni uno de todo el contraataque, del único que hemos hecho en todo el partido. Menos mal que ya ha llegado esto para Telecinco, que ya lo han tirado así como algo para morder. Porque claro, llegaba la sección de deporte de Telecinco y no salía nada. Decía, pelea en un equipo de tercera regional en Rumanía. Sí, sí. Eso era el único deporte y salían así al aire un par de navajazos. Pues no tenían otra cosa que era. Claro. Ahora menos mal que cogieron la copa esta. ¿Tú la habías escuchado? Aún si ganase Hamilton alguna carrera, aún lo sacarían. eso Telecinco es muy de dar por culo. ¿Tú la has escuchado alguna vez, la vida, esta copa? ¿De qué copa? ¿Esta copa se había jugado alguna vez? No, creo que no. Debe ser como el Forum, ¿no? Que de la noche a la mañana llegó. Esto es nuevo, ¿no? Sí, pero lo ganará la Roja. Bueno, y todos los buenos, ¿no? Claro. La mitad lo ha fichado el Madrid, ¿eh? Yo te lo digo. Va loco fichando, Florentino. Que no descuelga el teléfono. Te está llamando a Gagá y está por el otro esperando Cristiano Ronaldo. No para. Hostia, y el Villa se va a juntar. Yo creo que el Madrid va a tener el año que viene 6 delantero centro. Sí, ya puede ser. Hostia, pues si quiere fichar al feo ese del Valle. A Ribery también. Ese no lo que no lo quiero ni yo. Pues es que es el cromo, es nefasto, ¿eh? Con toda la cara reventada. Un tío tan desagradable que le ha explotado una mila antipersonal. Ese tío, ¿para qué lo quiere? Que seguro que los rivales no le tiran ni botella a él, porque ya dicen, buah, este ya va. ¿Cómo le recortan el pelo? Ese, fíjate tú, el Messi, tú viste con el pelado que vino aquí a Barcelona, sí. Que vino con unas chollitas así. Sí, llegó moderno, pero aquí se ha vuelto ya de Barcelona. Un poquito extraña. Pues el Ribery ese, aunque vaya al peluquero este del Villa, y sí. Le digo, hostia, ponme así como un poquito de cresta y eso, y dice, con esa, con el alambre ese, ahí no podemos hacer nada, macho. Claro, hacen lo que pueden los peluqueros. Hostia, pelo de Playmobil total lleva ese hombre, ¿eh? ¿Qué es? Ese hombre aparte es mayor, ¿no? Ese no es ni joven. No es joven. Ese para qué lo quiere. ¿Y el Barça también lo quiere? El Barça también lo quiere. ¿Para qué quiere un tío tan feo, hombre? Ficha un tío guapo. A Ronaldo ese. Pero al del al de antes, al del Madrid, al Ronaldo de verdad. Fíchalo ahora, que algo estará haciendo. Ficha a Cristiano Ronaldo, ese tío. Se le ve muy buena persona. Pero ese va para Madrid. Sí. Ese sabe que la Maricielo Pajaré y esta gente están en Madrid. Para aquí no pasa. Y la Bermúdez, los buenos managers del fútbol. Claro. Bueno, antes de empezar el programa de esta semana, que lo vamos a dedicar íntegramente a la Roja, decirle a la gente que puede llamar al 93-317-7366 para hacer la primera porra, que es la del domingo, Nueva Zelanda, que es donde los kiwis, creo que los verdes, los amarillos son de allí también. ¿Sabes que ahora hay kiwi de dos colores? No sabía. O sea, ahora se va mucho el verde y el amarillo en el concepto kiwi. Pues es Nueva Zelanda contra España. Si alguien quiere llamar para decir el resultado o decir a quién votó. Es verdad. ¿Tú fuiste a votar o qué? Yo no, me pillaba fatal el domingo. ¿Qué va? Me levanté súper pronto y dije, es que ahora ir a votar. ¿Cómo se enfadaron los políticos, por la abstención? Que no hay derecho. Que no puede. Que así vamos a una dictadura, dicen. Es un poco como cuando nosotros montamos un concierto y no viene nadie, claro. ¿No? Que te quedas un poco hecho polvo, te vienes abajo. Que tendría que la gente que venía a la fuerza, según los políticos, sí. Porque es un derecho. Porque, pero además lo bueno de votar, ¿sabes qué? Es que luego te puedes quejar. Claro. Porque si no votas, claro, ya no puedes. Ya no te puedes quejar. Y cuando te quejas, pero has votado, tú lanzas una queja y entonces entras en lo que es el CPU del gobierno y dices, hostia, esta persona votó, tiene derecho, dale vía libre. En lo que es recurso de multa, cuando tú haces recurso de multa y dices, hostia, que este votó, fenomenal, para adentro. Sí. Admitido. Yo el único caso que me interesó un poco fue un chico que le pasó un poco lo que me pasó a mí cuando trabajaba. Porque yo hubo una época en la que trabajé. Y en una ETT, que es donde se trabaja bien, ¿eh? Que cada día va a un sitio diferente, conoces muchísima gente. Buah. Es un sitio súper bueno. Y llegó un momento que teníamos lote de Navidad en la ETT. Y me llamaron por teléfono y me dijeron, ven esta tarde a recoger el lote de Navidad que tenemos aquí preparado para ti, fenomenal. Y yo estaba currando en Viladecán y tuve que venir hasta Barcelona esperando el lote ese. Claro, por el lote. Por no hacerle el feo, digo, se le van a poner malo lo que es el melocotón en lata ese, que claro. Aguanta poco. Y la botella Napoleón. Sí, pues el caso es que llegué y en el mostrador el chico ya me dijo, miró mi nombre y me dijo, es que tú ya lo has recogido. Porque un lerdo, no se puede llamar de otra manera, había firmado en mi cuadrado, pero no era mi firma. Simplemente se había equivocado de cuadrado. Y se lo intenté explicar y no hubo manera, me fui alterando, porque me veía sin lote. Digo, voy a llegar a mi casa, me van a ver llegar sin neula. Y ya lo que le faltaba a mi madre, va a tener un disgusto. Y al final lo convencí y me dio el lote, que era una latita así de almendra garrapiñada. Súper elegante, ¿eh? Exquisita. ¿Sabes cómo salí? La esparramé en el suelo. Eso se tiene que hacer siempre dentro. Sí, pues el otro día le pasó a un chico que iba a votar, que llegó allí y le dijeron, no, usted ya ha votado. Un tío que hizo el esfuerzo, que seguro que no le apetecía. Eso sí que es desagradable. Se ve que le pegó una patada de nunchaco a la urna, que la tiró al suelo, todo espachurreado por ahí. Eso sí que es desagradable, ¿eh? Claro, es que te pone en evidencia en tu barrio, que te conoce todo el mundo. Que tú estás en tu casa, que te has comido lo que es la media luna del lente de chocolate, y dices, hostia, la otra media... Me la guardo para cuando vuelva. Me la guardo para cuando vuelva. Voy a poner la neverita, que estará mejor. Y sale para allí. Y de cuando vuelva me meto otro café con leche y ya me la termino con el cigarrito, fenomenal. El cigarro ya me lo fumo en el lavabo, si es. A ver si pillo un ADN, un qué o algo para leer luego. Y vas para allí, hostia, que ya vas por la mitad del camino. Yo soy de los que saca el DNI. Cuando voy a un sitio tengo que entregar el DNI. Ya lo saca en tu casa. Un kilómetro antes de llegar lo llevo en la mano. Claro, por lo que pueda ser. Igual. Llega allí y no lo encuentra. Yo voy a un cajero automático. Claro. Mucho antes de encontrarlo, ya tengo la tarjeta de crédito en la mano. Y tú ya te has hecho una idea visual en 3D de dónde estará la ranura y ya vas lo que es enfocado. Porque no puedo esperar. Claro. Es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Ya no te digo echar el pestillo. Hostia, la gente. ¿Cómo odio a la gente que cierra el pestillo de los bancos, eh? O sea, sí, que entra, hay cuatro cajeros y está él solo y. Sobre todo en los bancos que tienen dos puertas y cierran el pestillo de una y luego salen por la otra. Que te dejan allí vendimia diciendo, es que. Qué impresentable. No me extraña que la gente no vote. Pues imagínate, vas para allí y le. Y presentas tu carnet y tu papeleta ahí que la llevas como los chorros del oro. Ahí fenomenal, diciendo, hostia, votando al ciego este, al Durán, que se ha presentado. Como un señor. Después de hacer todos los pufos que hizo cuando estaba en hablando, se entiende la gente. Qué buenísima persona. Y le dice, lo siento, pero usted ya ha votado. Es que ahí tiene un Dole Ochagui. Puede hacer lo que sería en taekwondo un Dole Ochagui. ¿Eso qué es? Eso es media vuelta, así como girarte así media vuelta y darle con la patada, así como una con el pie que no se espera, ¿no? Exactamente. Lo que es patada voladora, pero invirtiendo o, tobillo. O una chagui, que es directamente a lo que es el estómago. Hostia, te veo un taekwondo de cinturón naranja rojo o algo así ya. Si existe, que no lo sé, ¿eh? Pues eso. Hostia, ¿cómo te vuelves a tu casa? Pues la media luna que no te la comes. Y la mujer que te ha estado comiendo la olla diciendo... No, vaya, había... vámonos a la playa. Vamos a la playa, que si no se va... Y tú diciendo, hostia, pero es que es mi deber. Es que claro, mañana me van a preguntar en el bar. Es que leí una editorial en el ABC y dicen que si no voy, que es fatal. Que se va a ir esto a la mierda. Hostia, pues el tío no le dejaron votar. Ahora, la pata que le metió a la urna, poco más y dejar el zapato dentro también. Que seguro que le querrían detener o alguna cosa. Seguro. En vez de pedir disculpas, pues lo normal que... Pedir disculpas, ¿no? Claro, decir... no me he equivocado. Seguro que a lo mejor vino un segurata de eso... Que lleva el cinturón cargo de... Ah, es policía, ¿no? Ese día. Guardia de los de verdad. Guardia urbana, quizás. O Mossos, ¿eh? Hostia. Picando alto, ¿eh? Con lo... ¿Cómo se llama el arma ese? El cubotán. Con el cubo. Hostia, te meten eso entre dos costillas. Que te ven, coge una papeleta del mayor y te lo graban. Porque esos no son de mayor, ¿no? De reja mayor, no. Los Mossos son muy catalanes, ¿eh? Sí, hablan todos un exquisito catalán. Sí, sí. Sobre todo cuando tienen que desalojar a los latinos de la Rambla. Sí. Después del Barça. Hablan un perfecto catalán para que le hagan caso. Sí, se ve que se están haciendo mucho del español con la movida esta del Barça, sí, últimamente. Se ve que les da más faena que otra cosa. Que se haga. Pero yo no lo sé tampoco, ¿eh? Yo estas cosas... Entonces tú nada, ni oreja ni el moreno este del canario. Es que yo no sé ni cómo se llama el morenito este de piel. ¿Cuál de ellos? El del PSOE, el que se presentó. Hostia, bueno, se presentó, sí, uno del PSOE así, que va así muy bien peinado. Que lleva así como pelazo, pero bien peinado. Pues no sé quién debe ser. Se presentó, pero fatal. Y luego salió la chica esta, que es súper alternativa del PSOE. Sí. Que es muy almóndiga también, ¿sabes? ¿Sabes quién es? Sí. Salió diciendo que... ¿Han ganado todo, como que, siempre, o no? No, diciendo que claro, que era que todos los países habían retrocedido, todos los gobiernos habían visto afectados por, sí, la crisis. Claro, por eso no va la gente a votar. Y que por eso había... Lástima que el Sarkozy, todos los gobiernos menos el de Sarkozy, el de Berlusconi, el de la Merkel, que eso sí que ganaron. Hasta la Merkel es del PP. Y claro, yo pensaba que esa señora no era del PP. ¿También es del PP? No tiene cara, ¿no? No tiene cara ni de ser mujer. Fíjate lo que te voy a decir. Ya no del PP ni de ningún otro gobierno. El Berlusconi sí que ganó, ¿eh? Todo el mundo quiere ser Berlusconi. Claro, es que la gente lo pone fatal a ese hombre. Claro. Pero verdaderamente es fenomenal. Es que si se presentara aquí Julián Muñoz también ganaría. Ya, claro. Lo que pasa es que no tiene visión. Ya no lo deben dejar por eso. Lo deben tener un poquito marcado. Una persona que hace orgía en su casa, que tiene un equipo de fútbol, que tiene un canal de televisión y es el presidente. Sí. Es que tiene que ser muy buena persona Berlusconi para invitar a tu amigo y que tu amigo vaya todos con la chorra al aire por el jardín. Exactamente. ¿En tu casa va alguno en pelota? No hay tanta confianza, seguro. Y empalmado menos. Y empalmado menos. Pues allí, él sí, él a su amigo en pelotas por la casa. Yo para esas cosas soy más mirado. Yo creo que él es más de ver, por eso. Él no toca carne ahí. Tiene poco que hacer, yo ¿tú creo. ¿Tú crees? Yo creo que él es más de verlo de lejos. Ya puede ser. Detrás de las cortinas o algo así. Con un batín. Y calcetines. Con un batín. Vamos a pinchar una canción de una banda de Portland que atiende al nombre de Fiance. Se llaman Defiance, pero tengo confianza con el Mike y nosotros le llamamos Defiance. De su maravilloso disco titulado No Future, No Hope, una canción que va muy bien para estos días de elecciones, que se titula No Future, No Hope. Bueno, antes de irnos al relato, como estamos más o menos en mitad del programa, comentarle a la gente que nos esté escuchando, que coincide con que es exactamente la misma gente que no está llamando, por hacer así un cálculo, un aproximado rápido, que el próximo sábado hay una jornada de radio en la Plaza Real, sábado 13 de junio, desde las 12 del mediodía a las 8 de la tarde. A 8, sí. Que pueden venir a ver cómo se hace un programa de radio en directo. Sí. Y estará interesante. Sí. Sí, si dejan. Eso lo habrá permitido, ¿no? El alcalde. El alcalde no sabe nada del tema. El alcalde no sabe nada. Hostia, cómo se pase por él la... Él escucha más racuno y eso, ¿eh? Cómo se pase por la Real y vea los cables colgando. Madre mía. Y me parece que se cocinan lentejas. O sea, cables colgando y lentejas. Se entera Montilla. Buah. Que Montilla mucho más de sándwich triangular. ¿Con mayonesa? Sí. De ese que pone vegetal y hay atún dentro. Y jamón en dulce, que es súper vegetal. Pues hoy el doctor Arrimia ha preparado un relato que se titula Pablo y Diego. Era demasiado pequeño para casi todo. Aún así, Pablo era uno de esos raros seres que, a muy pronta edad, se comportaba como un adulto. Pablo, en el transcurrir de los partidos de fútbol callejeros, siempre procuraba ejercer de entrenador. O, si no era posible, de árbitro. Figuras, ambas, inexistentes en cualquier partido de fútbol que se precie. Ante la negativa de sus amigos, no le quedaba otra que jugar de portero. Y todos sus rivales, conocedores de su extrema madurez, sabían de antemano que no se tiraría al suelo para detener el balón ni una sola vez. Pablo detestaba, y a regañadientes, que le peinase su madre frente al espejo. Él habría preferido lucir un aspecto más acorde a sus pensamientos, pero mamá insistía una y otra vez en ese toque moderno tan en boga aquellos días. No hablemos ya de cuando su madre, con su propia saliva y la ayuda de un dedo, le limpiaba cualquier mancha de su rostro. A Pablo se le llevaban los demonios. Si acontecía en presencia de desconocidos, la pataleta ya era de escándalo. Era, bajo esa presión externa, cuando Pablo dejaba clara su edad. Diego, por el contrario, a la misma edad que Pablo ya apuntaba maneras de niño para el resto de su vida. Diego sumaba cicatrices y fracturas en su cuerpo todos y cada uno de los días del año. Era la imprudencia personificada. No dedicaba demasiado tiempo a pensar en las posibles consecuencias de ninguno de sus actos, y así le lucía el pelo, despeinado y arremolinado a partes iguales. Su peinado mostraba al mundo un terremoto de exacta magnitud al que acontecía dentro de su cabeza, un caso clarísimo de adaptación al medio de las especies. Diego sería el típico caso de adulto que parece gustar de reincidir en los mismos errores durante toda su vida, ya sea por el mero placer de repetirlos, como por la imprudencia antes comentada. Jamás despuntaría en ninguna faceta durante toda su existencia, pero seguiría intentándolo de por vida, exactamente por los mismos motivos que esgrimía para errar, por placer y por imprudencia. La vida, con sus innumerables piruetas y tirabuzones, se encargará de irles cediendo terreno. O puede que mordiéndole los tobillos. Eso, el tiempo nos lo irá mostrando a su ritmo. Pablo parece tener prisa por saberlo. Diego siempre mira hacia otro lado. Han elegido caminos diferentes que, con toda certeza, conducen al mismo acantilado. Allí rendirán cuentas a quien consideren oportuno. Cuando llegue el momento, ambos dispondrán de poco tiempo para ello. A sus espaldas una eterna sucesión de niños, con las manos cubriendo sus rostros, esperan su turno para hacer lo propio. Y la rueda sigue girando. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. He venido siempre con ciento y pico de vena en alcohol. Yo me bebí en mi casa 5 botellas de Wilabe. ¿Le multan? Pues le da igual. Es que tiene que pagar 2.000 euros por pagar. Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante. Toma, coqueta. Al estar la Guardia Civil ahí, cuando entras parece que esté más buena. Vamos a hacer una rayita y ahora no. Placer de meternos ahora unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí. Eso nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10. De buena mañana, que es como entra la coca, la poli se mete. Hasta el presidente del gobierno se mete. A mí no me jodas, hombre. Las grandes cuñas de Colaboración Ciudadana. No sé qué más temas nos quedan por comentar. Podríamos comentar que en el mundo asambleario se lleva mucho la galleta campurriana. Pero yo creo que esto lo guardaremos para hacer un especial de agosto. Especial galletas campurrianas, me apetece. Yo no sé quién la fabrica. Yo creía que era Repostería Hermano Martínez. Y el logo no me da familias. Probablemente sea Cuétara o alguien así. Tiene pinta de hacerse... O han hecho una escisión campurriana. Arganda del Rey o un sitio así, para Cuello del Jarama. Sí, un nombre largo. Un nombre largo. Que tienes que enviar una carta de reclamación y tardas en hacer el sobre. Y suerga. Una cosita así. Navalcarnero. Navalcarnero. Una cosita así. Es raro que tú no lo sepas, porque tú que eres tanto de polígono industrial. Sí. El otro día estuve en la puerta de señor Gallo. Que no lo tenía localizado. Y allá se hace allí los espaguetis. No sabía dónde estaba y hostia, lo vi ahí. No tiene nada que ver con Gallina Blanca, Gallo, ¿no? No tenía. Que fueran socio antes o... No, Gallina Blanca ya lo tenía, sí que lo tenía controlado porque sé que están en pared. Y sí. Conozco al señor que hace los macarrones. Y huele a sopa juliana desde la calle, ¿no? Pero el señor Gallo me pilló así de improviso y... ¡Hostia! Mira, ahí el logo. Míralo. ¿Sabes? De esas cosas que te alegras cuando lo ves. Sí. Cuando te ve uno dice, hostia, nunca hubiera dicho que esto se fabricaba aquí. Es de esas cosas súper interesantes. Pues... ¿Qué te iba a decir? Hostia, ¿has visto el chaval ese, el boliviano? Que boliviano. Un boliviano que estaba trabajando ilegal en una panadería. ¿Ah, sí? En Valencia. El que le hacía las palmeras de chocolate al otro, al que iba a votar. Y se ve que la máquina esa de amasar el pan le pilló la guillotina así como mal y se le llevó el brazo por delante. ¿Anda? Le cortó el brazo de cuajo. Un trabajo súper desagradable, panadero, ¿eh? Sí. Y perder el brazo también te parece desagradable. Pues el jefe. Pero que... también rollo famóvil. O sea, brazo volando. Sí, brazo volando, pero claro, eso lo corta de cuajo. ¿Tú piensas que eso tiene que cortar cañas de chocolate y barras de cuarto a tu deple? Eso está afilado, ¿eh? Ah, ¿es eso que te hace el pan de paella en loncha o qué? No, no, eso no. O sea, el brazo era una pieza, ¿no? Era la amasadora. Sí. Eso lleva como 3 cuchillas o algo así, que es lo que amasa. Sí. Supongo que el tío iría a echarle una pijita de esa, una cosa así, en el último momento. Claro, eso cuentas con el dedo y dices, hostia, le falta el punto. El perejil. Y ahí le voló. Hostia. Y vino el jefe, que es una buenísima persona, y seguramente que es muy del PSOE también, y vio el brazo volando por ahí eso y dijo, uff, fenomenal, te voy a llevar al hospital. Y pilló el brazo y tiró el brazo al contenedor de basura. ¿Pero al que toca o al de reciclar? Claro, porque te puede caer una multa. No, tú tiras un brazo en uno verde y como te ve a la urbana te mete un multazo de 60 euros que te dobla. Supongo que lo tirarían en cualquiera. Sí, lo tiró al contenedor, que parece ser que sí. Y al tipo lo acercó al hospital. Bueno, que lo dejó un poquito lejos porque dijo, tampoco te voy a llevar hasta la puerta. Claro, te dejo dos rotondas más allí. Tampoco. Que aquí en el Levante se tira mucho a la rotonda. Tampoco corre prisa. Claro. Total. Y como Terminator, echando sangre por el hueco del brazo que te queda, porque eso es chorrería. Hostia, que te haces un corte con un folio y estás sangrando, que da gusto cuando te falta el brazo. Y le dijo, ahora cuando el médico te pregunte qué te ha pasado, tú dile que es que has tenido un accidente, pero no le des más. Pero igual se lo tal, igual le puso una ensaimada o algo, ¿no? O sea, lo primero que encontró a la mano el empresario. Un chucho de crema. Claro, algo que frena la hemorragia. Nosotros no hemos trabajado nunca en ese sector adicto, pero ellos lo saben. Ellos seguro que dicen, si tiene un corte, pongas una ensaimada o... Por la forma, digo, más que nada, porque el chucho... ¿Es rollo esto, mearte cuando te pica una medusa? O sí, ese es el rollo. ¿Qué tipo de truquillo? Claro. Que tú, porque no funcionas con medusas, pero si no, también lo sabría. O el tipo se presentó en el hospital diciendo, hostia, que es que mira estas cosas que pasan, que me falta un brazo. Sí. Y claro, supongo que... Y era el bueno. Lo primero, pues lo que preguntas, ¿no? Claro. ¿Y dónde lo has dejado? No, porque el brazo en algún sitio tiene que estar. Hombre, supongo que primero el chaval preguntaría, ¿es aquí donde...? Aquí donde arreglan brazos. Donde los brazos desmembrados se los vuelven a incrustar. Pues anda que no hay ventanilla en un hospital, Hostia. Y que te ve el segurata a la entrada, que te ve que te falta un brazo. Sí. Y te dice, espérese un momento que tiene que venir. Sí, que le vamos a hacer una radiografía. Dice. Pero con la calma, Hostia, no vayas de listo ahí queriendo decir, pues que. Pero eso sí, si te toca el joven, si te toca el viejo, el que está ya por la tarde, que no quiere madrugar, ese te ve. Y te hace una mirada arriba abajo como termina y te dice, tiene usted gonorrea o cualquier otra enfermedad. Es un fiera, ¿eh? Te dice, rotura de clavícula por 7 sitios. Pasando así el dedo por lo que es la clavícula y luego por la encía. Ahí es donde tiene el lector de código de barra que dice, por 7 sitios, amigo. No hace falta ni que vaya a radiografía. Que te quedes inmovilizado 15 días. Va a sonar el teléfono y no sabemos si será para nosotros o no será. Tú lo vas a coger igual, ¿no? No sé, que si no, luego tengo que salir a preguntar. Pues cógelo. Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿En qué parlo? El doctor Arritmia. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Y tú? Amalibi. Ajá. No está la Sony ni el Bin Laden, ¿no? El Bin Laden en el Albert. Sí, supongo que sí que está el Albert por ahí. A proposarse, sí, tú una penjis que era la visem. Un segundo. A ver. Y ahora tienes que salir tú y explicar la movida, ¿no? Esto lo gestiona. Yo estuve explicando lo del jurado. ¿Lo del jurado? ¿Dónde me había quedado adicto antes de que te vayas? ¿En qué te has parado? Lo del guardia jurado. Claro, que es muy diferente. Vosotros, hombre, yo entiendo que si perdéis un brazo por el camino, ya sea en una masadora de pan o porque cierras la puerta del coche alguien que no eres tú y te pilla un con lo que es la extremidad superior izquierda, por ejemplo, fuera del vehículo y te la secciona, en ese momento tienes que irte al hospital sin esperar a la tarde. Pero que si podéis elegir, porque son una gonorrea, esperarse a la tarde, que está lo que es el segurata ya, el que es el, se le reconoce porque es el que tiene el bigote blanquecino, que es el que te dice la enfermedad que tiene, pero rápido además. Yo es verdad, he ido pocas veces a urgencia, pero me acuerdo de la última vez que fui. Cuando llegué me preguntó el segurata, que eso es lo normal que te va a preguntar un médico, ¿no? ¿Qué le sucede? No, el segurata ya en la entrada, sí. Y dice, ¿qué le pasa? Como claro. Diciendo, a ver si te voy a tener que recetar frenador. Oh. Pues es que el segurata trabaja mucho esos temas. Pero claro, a eso cuando lo viera sin el brazo, seguramente diría, no me expliques nada del brazo, que vienes por el constipado. Pero el brazo, hay pasa, hay una pasa. Lo del brazo ya te digo yo que no tiene eso. Se me toma un Nevobrufen de este, 2 cada 6 horas. Y luego lo que también tiene muy bueno un segurata por la tarde de una sección de urgencia es que sabes que siempre él está siempre fuera porque fuman mucho los seguratas de urgencias por la tarde. Sí. Y pone, acerca lo que es el oído al baldosín, que suele ser blanco en los hospitales, y te dice, está viendo una ambulancia, ahora mismo están bailando en Rosellón. Pues tienen ya como un GPS dentro. Pero él no actúa tampoco. O sea, él viene en la ambulancia y tampoco le afecta. No, ni ayuda, ¿eh? Ni ayuda. Echa una mano y dice, hostia, que le falta una mano para la camilla. No. Se molesta poquísimo, ¿eh? No sé yo si ahora que estaba explicando tú la noticia de un señor que ha perdido el brazo, hacer una broma de que el segurata dice le falta una mano. Para echar una mano, no sé yo si ha estado muy bien o muy mal, pero ha estado en uno de los dos extremos. Bueno, ¿qué ha pasado con ese señor? Pues eso. Que le han esparramado el brazo. Le han esparramado. Y llevaría el reloj puesto o algo. O el anillo de oro. No sé, hostia, pero venirte de Bolivia, que está todo el mundo diciendo... Allí te va a ganar. Allí fenomenal, sí. Allí te dejan compaginar lo que es la liga de voleibol con ganar dinero a puertas. Allí verás lo que va a triunfar. Que está llamando, te está gastando todos los días en el locutorio 15 euros solamente para informar de lo magnífico que es este país. Que llamas cada día diciendo lo mismo. No solo hay McDonald's, también hay Burger King. Y había un poking, me han dicho en el trabajo, pero ya no lo encontramos. Pues le pagaban 20 y pico euros al día. Un sueldo Está muy bien. Sin papeles, ¿eh? Sí, porque no trabajaría más de 12 horas, ¿no? 12 horas trabajaba. 12 horas son las buenas. O sea, ¿qué es eso? 12 durmiendo y 12 currando. Y el jefe, que le supo fatal que perdiera el brazo, sí, cogió eso, cogió el brazo, lo tiró a la basura y siguió con la producción. Que eso es un dato que me parece interesante. Que dice... Que es como diciendo, hostia, que me he partido una uña, como Paco de Lucía cuando dice, hostia, me he jodido la uña, pero hostia, ahora no voy a... Tengo que tocar entre dos aguas y... Claro. ¿Tú sabías que los flamencos arreglan la uña con papel de fumar y pegamento? Claro. Son unos profesionales, ¿eh? Claro. No he visto nunca un flamenco sin un bote de los tites. Y no es para nifarlo, es para... Pues estaría en ese caso, diría, ahora es tontería que cierre y sí, tire, tenga que tirar todas las baguetinas. Pasamos del teléfono, ¿no? Sí, ya lo cogerán. Sí. Sí, es que si lo cojo, claro, eso. Mira, como lo coja, voy a volver a explicar lo del segurata de bigote blanquecino. O sea, pasando. Que no nos llame nadie hoy. Que esto es un infierno. Pues exactamente, jefe, súper preocupado por la situación de que tiene un trabajador que acaba de perder un brazo. Sí. Y dice, voy a lo que es rebajar las baguettes, porque vienen como ensangretadas. Lo que hay 5 céntimos. Y el pan de medio, 2 por 1, es lo que puedo hacer la oferta. Pero que fue la policía allí y le dijo, ¿qué ha pasado aquí, no? Que este señor se ha cortado un brazo. Tampoco te creas que le preocupó mucho, ¿eh? Como él podría demostrar que él no trabajaba allí, probablemente, porque no tenía papeles. Exactamente, dice, no, seguramente diría, este señor no lo conozco. Y le explicaría al madero, diría, yo iba a cerrar hoy, como señal de condolencia. Pero se van a quedar todos los votantes sin palmera de chocolate. Que ya sabe usted, policía, que se comen media antes de ir a votar y media al volver. En esos momentos tienes que decir las mentiras esas imposibles. ¿Sabes cómo los atracadores estos que mataron a una familia en Castelldefels, en una joyería? Sí. Que entraron y les pegaron 20 puñalas a cada uno. Sí. El hombre, su coartada es que entró a arreglar un aire acondicionado y que notó un golpe en la espalda y que ya no se acuerda de nada. Ese tipo de mentira. La que empieza con esto no es lo que parece, ¿no? Que ya no quieres ni engañar a nadie. O sea, directamente. Que lleva. Que esas no se le ocurre a ningún ser humano. O sea, siempre te la dice el abogado defensor. Dice, oye, he traído una. Que no te la voy a imaginar. Tú di lo del golpe en la espalda. Que si tú llevas 2 años en prisión preventiva, que ya has tenido tiempo para pensar. Como sí, una. Que te ha podido ocurrir una puerta. Taller y taller, sí. Diciendo, hostia, escuché unos gritos, entré y había 2 personas enmascaradas. Hostia, que te puede inventar algo guapo. Claro. No puede decir, no, es que. En 2 años Woody Allen hace 3 películas. Y has llegado tú diciendo, yo no tengo golpe en la espalda y no recuerdo. No sé si era el expreso de Levante. Entré a reparar el aire acondicionado. Sentí un golpe en la espalda y ya no. Cuando me desperté estaba detenido. Y el hombre chorreando sangre. Yo estoy seguro que si en el Google pones golpe en la espalda, voy a tener suerte, te sale un PDF de los abogados. Técnicas para librarte de los juicios. Ese tipo de mentira. Pues supongo que el jefe diría una mentira así, diciendo, estaba yo aquí ya preparando, haciendo lo que es la rayita a las barras de medio, y entró un boliviano como un desesperado, harto de mascar hoja de coca, y metió el brazo ahí y salió volando por los aires. No lo había visto en mi vida. Seguro que dijo algo así. Sí. Y si yo hice la buena fe de llevarlo hasta el hospital, pero cuando iba a llegar al hospital vi que me estaba robando la cartera con el otro. Sí. Y lo tuve que apear. Estaba dejando la tapicería echar unos zorros del Seat Panda. Ese tipo de mentiras, ¿eh? Sí. Que no vaya a la cárcel el boliviano al final, ¿eh? Hostia. Que este país es ahora muy sí, así. Ahora sí que lo has dicho, ¿eh? Sí. Sí, sí. Este país es muy de eso. Que no tenga que indemnizar al panadero, a los votantes que se han quedado sin palmera y encima mameta Lego. Asco de país. Y que lo envíen para Bolivia sin un brazo. Sí. Que cuando se presente ahora en el pueblo, tú imagínate, se fue aquí. Ahora le va a costar convencer a la gente de que aquí se está de puta madre. Claro, que se fue choteándose de los amigos. Sí. Fue diciendo, a quedar ahí mascando hoja a los oso panda, que yo me voy para allí, que allí. Está, mira, está Cristiano Ronaldo. Va a ir Kaká. Sí. O sea, están todos los mejores están allí. Messi también. Si Bolivia fuera un buen sitio, sí. Cristiano Ronaldo ficharía por La Paz Club de Fútbol. Si existiera. Lo que pasa es que los futbolistas se ahogan, ¿no? Pues eso está muy alto. Los de allí no. Se ahogan los otros, por eso no los dejan. Por eso nunca juegan en Colombia, no hacen mundiales ni nada, porque los demás se rajan. Pero entonces tú que has viajado y que has estado allí, disfrutando de esos maravillosos países, cuando los futbolistas de aquí van a jugar allí, se ahogan. No puedes dar un paso. Vale, pero si ellos vienen aquí, ¿juegan como cohete o qué? Claro. Claro, no es que eso tiene un oxígeno en la sangre. Claro, pues podríamos fichar a alguien de por allí, claro, para correr la banda. Claro, entre lo que lleva en el cuerpo ya. O sea, mascar 18 años hoja de coca, eso se acumula en el cuerpo. Hombre, si los osos panda venían del hombre, o sea, el antecesor era el hombre. Empezó eso a mascar, no te pueden mascar. Decir nada. Eso te hacen un análisis de eso y dices, es que hace 4 días estaba arrancando hojas de los árboles, metiéndomela en la boca. ¿Qué quiere que diga? Eso, ahí es donde hay que fichar. No... Eso no te parece una mentira de las malas, ¿no? O sea, si lo dice algún oyente porque lo paran en un control de la policía, ¿tú crees que va a colar eso? Si pone acento y dice, no, es que yo... Yo escuché una mentira súper interesante de un marroquí que la habían pillado en la frontera. Sí. Y le habían tirado un perro ahí dentro y estaba el perro y se volvía loco y le dice, es que ha estado mi hermano fumando porros aquí dentro. No es que lleve nada oculto, sino que ha estado mi hermano fumando aquí petas esto y ha dejado un pestazo y por eso el perro está loco. Hostia, le desmontaron todo el coche. Mira que le gusta la manera de montar coche. Montarlo no. Montarlo nada, le dejan las piezas por ahí, dirá. Se lo dejan hechurrar y no puede hacer nada. Si están los de callejero aún, a lo mejor le montan alguna tulipa o algo. Pero como no haya nadie ahí grabando una cámara, dice, llama al RAE. No eres del RAE, pues mira. Sí, pero en cuanto llama al RAE y le dice que me han parado los maderos, ya te cuelgan el teléfono. Sabes que con un destornillador Philips no hacen nada, ¿eh? Hostia, el del RAE lo que es para cambiarte una rueda, sí. Pero como le digas que tiene el... lo que es salpicadero dentro del maletero... Sí. Cuando le dices que hay piezas en tu coche que no sabían ni que existían, ya te dicen, uf, eso no nos va a interesar. Pinchamos una cancioncita corta y seguimos con el Colaboración Ciudadana. En este caso, los Zip, herederos directos de Gorillaz Biscuits, de su disco Set Your Goals, la canción titulada Do Something. Yo ya no sé más temas. Es que... ¿Esta gente, la Oca en Garzón, lo querían envenenar? ¿Quién? ¿ETA? ¿Ha sido la ETA? ¿Otra vez? Sí. Le querían enviar una botella de coñac. Pues así como regalo, ¿no? Sí. De parte de Juana, mire. Como presente. Sí. O sea, lo tienen ya. ¿Y ya sospechó? Borracho. ¿Garzón sospechó? No, que no lo llegaron a hacer. Ah. Hostia, se lo llegan a hacer. Hostia, ¿cómo está bajando el nivel de atentados, no? Sí, sí, hostia, ya va a buscarlo. Pues además no le echarían ni veneno, la comprarían directamente en el Lidl, que ya viene envenenada. Después de eso viene el cubo de agua encima de la puerta para que... Ya, se moje cuando entra. Ya está tirando. Sí. O el payaso ese que te dice, huele a flor, entonces aprieta y te sale un chorrito de agua, que dice. Estamos en lo mínimo. Sí. Y supongo que es el mismo payaso el que una vez está mojado la cara te informa y te dice, ha sido la ETA. Pues ya no mandan ni la carta al Gara ni nada, ¿no? Fatal. Pero pensó, el que lo estaba estudiando ese tema, dice, hostia, ya que lo hago, como todos los jueces, más o menos, también le gusta lo que es el tema priva. Sí. Lo que vamos a hacer es directamente agrupar un lote de regalos Sí. Y enviarlo al Marlaska también le querían enviar a todo a la vez. Diciendo, de parte, no sé de quién, porque tú quién diría. De parte de quién lo tienes que enviar para que sea creíble. De Pilar Rahola, probablemente. Pilar Rahola es muy buena tertuliana. Pero no. Jimmy Jiménez Arnau, a lo mejor. Que es más del régimen. No sé, para que colara, no sé de quién tendría. Yo creo que tenía que salir sellado de la fábrica de Napoleón o de Magno, sí, ¿no? Diciendo, el señor Magno, como ustedes son unas personas fenomenales. ¿Y saben que tiene faena? Le invita a lo que. O quizás el señor Terry. Que señor Terry es como un coña así que. Terry Boadilla. Que es. Menos visto, pero hostia, a lo mejor más interesante. Por la red y todo. Ahora que comentaba eso de que a todos los jueces les gusta el alpiste, que no lo voy a poner en duda, que puede que sea cierto. ¿Tú no crees que cuando se reúnen muchos ricos, por ejemplo, en un palco de fútbol, hay muchos que puran el, que fuman puro pero no les gusta? ¿O realmente hay tanta gente que le guste los puros? Pues eso huele muy mal, ¿eh? El puro huele mal. No está bueno. Yo que he fumado puros buenos, de lo sí. Que dice, hostia, ahí está Montecristo el número 3. Pero eso está bueno, aunque sean buenos, están buenos. O sea, aun estando bueno, yo creo que tengo la memoria de cuando me fumaba algún rolly así como de sí. Adolescente. Con el palillo puesto. Y creo que estaba más bueno eso que los Don Julián y esas cosas. Eso está bastante malo. Sí, está bastante malo. Yo no sé los ricos por qué hacen eso. Yo si fuera rico, que no lo soy, me gustaría más la cocaína que los puros. Claro. No te voy a engañar. Hasta Fidel dejó de fumar puro. Sí. Yo a 50 años fumando puro y si esto es una puta mierda. Si es verdad, si donde está la cocaína, que es muchísimo mejor, claro. Seguramente. O incluso los chupachus de colla. Hostia, ahora que hablamos de colla, se ha muerto Kill Bill, ¿no? Ah, sí, el señor ese. El señor Bill. Al final sí que Bill is Kill. ¿Cómo se puede ser una estrella del Kung Fu sin levantar la rodilla nunca? Pues igual que Julio Salinas fue una estrella de fútbol. Claro, o sea, exactamente. Por el mismo razonamiento. Con la misma técnica. Porque yo cuando era pequeño veía esa serie, a mí no me engañaba, ¿eh? Yo veía que ahí, hostia... Pero al señor Carradine se lo encontraron dentro de un armario con una bolsa de papel en la cabeza y otra en el nabo, ¿no? Eso dicen. Hostia. Porque la de la cabeza sí que te la puedes poner para pasar un domingo. Por eso lo hemos hecho todos, con dos agujeros. Pero hostia, en el nabo. Y encima a tomar por el culo, ¿eh? Sí, se ha ido que no le pillaron cerquita de casa. Pues con lo que vale mover un muerto de sitio. Uah. Que te llama al ocaso y preguntas tarifa y está carísimo mover muerto. En un hotel de estos del Vietcong o de alguna cosa así lo pillaron. ¿Cómo se tiene que ver, Después de hacer Kill Bill. Entonces no eran Kill Bill 3, ¿no? Supongo. Ah, bueno, ahí también muere ya, en Kill Bill 2. Ya muere, claro, es que ya eso... Claro, ya tenía todo. Supongo que le estaba llamando cada día a Tarantino diciendo... ¿Qué de mi papel? Que ya... Pero te puede venir un golpe de suerte, ¿no has visto el anuncio que sale chiquito? De sí, lo de claro. Te puede venir un golpe se de suerte. Se puede como reinventar la cosa. Yo ayer vi un programa que es un pique de los 70 contra los 80. Como si alguno de los dos fueran buenos. ¿Y eso por qué lo ves? Pues haciendo zapping me salió. Salía Bigote a Rosé. Haciendo piticlin, piticlin, amigo. Que ahora que los viernes por la noche ya no está el programa ese de José Mayuste, muy bueno. Igual entra ahora Bigote a Rosé, ¿eh? Piticlin, piticlin, amigo. Súper profesional, unos cómicos siempre. Y sonaba muy actual, como los primeros discos de Slayer. Que te los pones ahora y todavía te suenan como si fueran buenos. Súper novedoso. Sí. Y grabado en estudios de primera. Pues... no sé qué te iba a decir. Ahora invéntatelo. Improvisa. Di que alguien se ha muerto. Si te tiras a Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, tampoco estarás engañando mucho a la gente. Fernando Alonso, que es fatal, ¿no? Sí, quiere hacer la sección Podemos. Fatal. Fernando... dice que el Buga no le tira. Que corre mucho más el Eclipse. Pero si el ese que corre con el Seat ese blanco, con sí. El de Virgin. Hostia, el Virgin ha sido llegar allí. Y besar el santo, ¿no? Besar el santo. Joder, cómo triunfo ese todo lo que toca. Hostia, ya yo, ¿cuántas carreras ha ganado? Pues, ha ganado todas. Todas menos una. Hostia, ¿y el Alonso qué? Con el Laguna. Fatal, ¿eh? Fatal. Pero es que si dices que Renault va fatal porque lo que es el tubo de escape este año. Sí, porque, no. O porque hay que hacerle correa de distribución o algo. Algo que tiene detectado. Pero es que se ve que el del Toro Rosso este, sí. El de Red Bull, ese que va ganando de vez en cuando, ese sí. Se ve que lleva un motor Renault. Y que sí. Funciona mejor que el otro, que el propio Renault. Pero yo es que lo escuché en la radio. En vez de verlo en la tele, dije, lo voy a escuchar en la radio. Porque me estaba yendo al pueblo y me dieron un engorro llevarme la tele en lo que es encima del capó. Sí. Y decían que Alonso es un fenómeno conduciendo. Sí, lo que pasa es que le están tangando. Que él hace lo máximo. Sí. Él se ve que llama a su Berlusconi, ese de pelo blanco que también es como sí. Berlusconi. De la gafa azul. Sí, y le dice, tenemos unas mejoras, Alonso, que lo vas a flipar en cuanto pilles el tequi. Y llegan las mejoras y es lo mismo que tenía, pero con una pegatina de Pokémon. Y dice, hostia puta, me habéis puesto a jugar la misma broma. Claro, claro, es que... Él se espera dos spoilers, o un alerón, y no... Claro, diciendo, hostia, voy a montar y me han puesto ya el botón este de super persecución del kit, me lo ha puesto seguro. Y llega allí y dice, te hemos hecho unas mejoras de la hostia, te hemos puesto lo que es retrovisor ese pequeñito, pegado en el retrovisor, para ángulo muerto. Para ángulo muerto. Y dice, claro. Así no puede ganar. Otra vez va y te ve el pino este de ambientador colgado de... O sea, cosa que... Y encima, porque... Le están dando la chapa por los auriculares esos que lleva durante toda la carrera. Claro, ahí claro. No se calla nadie, todo el mundo chillando. Y metiéndole presión encima, ¿eh? Le decían, este que está a 4 segundos, acércate y adelántalo claro. En la próxima curva. Le decía, hostia puta, no, ni lo veo, desde aquí ni lo veo. Tengo moscas muertas en toda la visera. Dice, tienes delante, lo tienes ya, lo has cogido. Dice, en cuanto puedas le das al botón ese del KERS y sale zumbando. Y mira así para adelante y dice, hostia, en las dos próximas curvas no veo a nadie. Dice, me están tangando que no vea. Y luego va a parar a los boxes estos que le han prometido. Dice, ahora métete a boxes que tienen unas ruedas fenomenales que vas a flipar. Que todo el mundo sí. Lleva ahí maderos puestos. Y te vamos a hacer una combinación de botones en el volante que va a tener vida infinita. Cuando vale eso, se para ahí. Y que las ruedas llevan su funda y eso, para que no vean las tácticas y eso. Y le quitan la funda esa y ven el neumático Norauto. Y dice, lo que me faltaba. Que es que en el Norauto te cambian las ruedas. Sí. Ni yendo tres veces son capaces de equilibrártelo, ¿eh? No. Ni yendo tres veces. Sale a la autopista y empieza a vibrar el coche. Bueno, estaré escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda FM, 91.4 de la FM de Barcelona. Para escuchas online, contrabanda.org, y para bajar el programa, colaboracionciudadana.com, aparte de blogs y Facebooks y todas esas cosas que se tienen que tener para ser moderno. Hoy vamos a cerrar el programa con una banda de Zaragoza que se llamaba El Corazón del Sapo, y la canción se titula Quema Chico Quema. Y nosotros volveremos la semana que viene, supongo, ¿no? Sí, con un poco más de rock and roll. Sí. Y ahora cuando colguemos y cerremos todo esto, te voy a proponer para hacer un programa especial que se me ha ocurrido viniendo hacia aquí. ¿Ah, sí? Yo te lo voy a comentar. Ok. Os dejamos con El Corazón del Sapo. Hasta la semana que viene. Deu. Deu.